mientras escuchábamos desde Calma Karma, Mauricio Mayer haciendo Rompe Hielo. Sabemos que, como cada miércoles, tenemos un Ábrete Sésamo, que en este caso el hielo se va a romper por el lado documental, le cuento, señor Matías. Le escucho. Porque en el caso del día de la fecha nos está visitando el señor Alejo Araujo, que además es amigo de la casa porque es editor, realizador y postproductor. Trabajó siempre en el campo documental. Pertenece al movimiento de documentalistas, donde dicta talleres, organizó festivales, condujo el programa de radio aquí en FM La Tribu, La Cuadrilla, y entre 2013 y 2014 participó en una realización de una serie que trataba la invasión estadounidense en Bolivia, historia de la intervención de Estados Unidos en ese país. Realizada en 6 capítulos documentales, viviendo allá todo ese tiempo, así que creo que tiene bastante para contarnos. De hecho, ya empezó antes de salir al aire muchísimo, y creo que va a quedar muchísimo también afuera, pero vamos a tratar de exprimir lo más que podamos en este ratito. ¿Cómo estás, Alejo? Bien, gracias por la invitación. Gracias por acercarte un mediodía. El primer disparador que se nos ocurre, pensando un poco por el lado de documentales y el trabajo audiovisual, es eso. ¿Cómo es trabajar un documental? Bien. Bueno, cada documental tiene su forma y su manera de narrarlo. En este caso fue un desafío, de alguna manera, porque no es un documental de un capítulo, o sea, no es una película que dura una hora y media o dos horas o media, sino que es una gran película dividida en 6 capítulos. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un documental de 4 horas y media prácticamente, porque nos pusimos como objetivo narrar la historia de la intervención norteamericana en Bolivia, pero a través de los últimos 100 años prácticamente, el año 1920 aproximadamente hasta nuestros días, hasta el 2014, que fue cuando se estrenó el documental en fines de septiembre del 2014. Entonces aquí el desafío fue de mucha investigación, sobre todo. Y después mi tarea específica, yo quiero contar un poco, o sea, la dirección y el guión del documental fue hecha por Andrés Aldari, que es un periodista argentino que vive en Bolivia hace muchos años. Después, en la investigación histórica, estuvo Mariano Vázquez, que es otro periodista argentino que también vive hace varios años en Bolivia. Él fue acá también, trabajó en prensa en la CTA. Y después mi rol fue el del montaje de la película y el de darle un poco la forma visual a, qué sé yo, documentos, periódicos, material obviamente viejo que pudimos encontrar, viste, de archivos. ¿Qué es el montaje, Alejo? Perdón que te interrumpa, sí. Pero por ahí... El montaje, también llamado edición, me gusta también decirle montaje porque es un poco más amplio, en el sentido de que un poco más, va más allá de pegar una toma con otra o un plano con otro, uh-huh, sino de encontrarle un ritmo, una narración a lo que estás contando. ¿Y ahí está sentado el director al lado tuyo o es un laburo que haces solo y después lo mostrás como tal vez el mastering en la música? O... Claro. Mira, no, como con Andrés nos conocemos hace muchísimos años, él me convocó para esta tarea porque conocía mi trabajo y habíamos hecho algunos trabajos acá en una Argentina, después en Venezuela. Yo estuve viviendo un año, también coincidimos, alguna cosa hicimos juntos y él confiaba en mí para esto, sobre todo para darle la forma también de gráfica, por ejemplo, de línea gráfica, digamos, de estética al documental globalmente. Y no, lo que él me daba era un guión, había un guión. Sobre ese guión se iba haciendo en paralelo la investigación para conseguir esos recortes periodísticos, hacer entrevistas, que yo también hacía algunas entrevistas a la cámara, también Mariela Zunino participó haciendo cámaras. Entonces se iba haciendo por un lado paralelamente eso. Yo con el guión ya iba trabajando ciertas cosas que ya tenía, las podía ir editando, iba haciendo el montaje, digamos, en paralelo a ese proceso. Y una vez que se iba juntando ya todo el material, yo hacía un primer corte más en bruto, y sobre eso le mostraba. Y sobre eso había una devolución, o sea, yo se lo dejaba y él al otro día me decía, en tal timecode, viste, en tal tiempo tenés esto, en tal tiempo corrijamos esto, saquemos aquello. Aprovechando, me imagino, en este momento digital que estamos, ¿no? De la producción tanto audiovisual como radiofónica, y los músicos inclusive nos contaban que, viste, que graban en diferentes países y se mandan cosas. Sí, eso también lo hicimos, porque yo me fui a vivir a Bolivia todo el 2014, porque, bueno, para finiquitar el documental era necesario estar ahí. Pero durante el 2013 ya habíamos empezado a hacer el primer capítulo de la serie, y yo me fui 2 meses y medio porque hicimos, bueno, fuimos a filmar muchas entrevistas, aprovechamos para viajar a la zona del Chapare, que es el trópico de Cochabamba, que es de donde salió Evo Morales, o sea, de donde salió su figura política, digamos, su carrera, digamos, por decirlo de alguna manera, como sindicalista de los cocaleros. Entonces había una serie de, bueno, de empleados, que son los encuentros que hacen ellos, y bueno, fuimos ahí, estuvimos varios días filmando. Arrancaron por ahí. Actividades ahí. Bueno, entonces estuve 2 meses en el 2013, y en esos 2 meses hicimos un primer corte, y yo me traje material para Argentina, y desde acá terminé de editar el primer capítulo, se lo mandé, y después me fui 15 días a Juntos darle el corte final, digamos. Esos 15 días es donde eso se hace lo más fino, digamos, ¿no? Y hablando con él, con el director o con el equipo, me imagino, de producción, él tenía en claro por qué había elegido desde 1920, 100 años antes, porque 1910 es medio la época, ¿no?, de revoluciones acá, entre comillas, se va el gobierno español, ¿no? Claro. O se empiezan a ir los gobiernos portugueses y españoles. Creo que tenía que ver también con hacer entrar la Guerra del Chaco, porque ahí se notó muy fuerte la influencia de los capitales norteamericanos e ingleses del petróleo, la Standard Oil y la Shell, que tuvieron gran influencia en esa guerra entre Bolivia y Paraguay por el Chaco. Que se los contaba fuera del aire, pero lo vuelvo a contar, que una de las cosas que pasaba era que el petróleo que sacaban de la zona de Santa Cruz o Tarija viajaba hacia la Argentina clandestinamente, y el gobierno argentino se lo daba al Paraguay. Entonces el Paraguay terminaba peleando con petróleo boliviano la guerra contra Bolivia, lo cual, bueno, obviamente terminó, aparte de que la guerra terminó siendo favorable a Paraguay por otras razones, no solo por esa, ¿no? Por otro tipo de razones, por la geografía de Bolivia, porque traían gente de la zona andina para pelear en el Chaco, que obviamente se morían de calor, es una zona totalmente diferente. Sí, y aparte, así, muy, muy... Es heavy, ahí, sí, hay como un... morían de sed, claro, sí. Ni siquiera por los tiros, ¿viste? Hay un pan medio pantanal, ¿no? Son lugares medio inhóspitos, sí, para meterse. Sí. Tampoco es que Bolivia, me imagino, vas caminando con una botellita de agua y te lo recorres caminando, es difícil. Tiene una geografía complicada. Y también, aparte de eso, muy diferente lo que es el altiplano, la zona andina, con respecto a los llanos, y después ya, bueno, el Chaco ni hablar, ¿no? Y son, entonces, nos contabas, 6 capítulos. 6 capítulos. Y si nos podés, a ver, dar como un tentempié de cada capítulo, aunque sea los títulos, para ir imaginándonos. Sí, mira, el primer capítulo es más o menos de 1920 a 1952, que se cuenta sobre todo la Guerra del Chaco y cómo se fue gestando lo que en el segundo capítulo... que es de 1952 al 64. En el segundo capítulo es la revolución del MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, que fue un poco como el gobierno de Perón acá, o los de Brasil, los movimientos que se estaban dando en Latinoamérica en esa época de los gobiernos más populistas, llamados, o más sociales, ¿no? Más de bienestar hacia la gente. Y bueno, entonces en ese segundo capítulo se cuenta esa historia y los paralelismos con Perón, los paralelismos con otros gobiernos de la región, o Alvarado, por ejemplo, en Perú. Después el tercer capítulo es la muerte del Che Guevara. Obviamente ahí la CIA tuvo mucha influencia, y más o menos va del 64 hasta comienzos de los 70. Debe haber figuras bastante oscuras, ¿no? En ese momento ahí en Bolivia. Bueno, en todo momento, pero sí. Ahí hay una novela de traiciones y de entregas. Y sí, nosotros no contamos la historia del Che Guevara, que es ya conocida exclusivamente, sino que es una parte del documental, pero sí... Porque aparte, bueno, se une esto de que el gobierno norteamericano notoriamente manda a los Rangers... Y exactamente, demás. Eso está contado obviamente, como ya el gobierno de Estados Unidos se entromete, digamos, exactamente de esa manera, enviando Rangers para entrenar al ejército boliviano en la contraguerrilla. Y bueno, que termina con la muerte de Che Guevara. Y también hay una historia sobre de quién dio la orden realmente de matar a Che Guevara, porque los gringos dicen, no, nosotros no tuvimos nada que ver, fue una decisión del gobierno de Bolivia. Uh-huh. Y hay versiones de que no, de que en realidad de que si los gringos no querían, no se lo mataba el Che Guevara. Porque también hay una historia de que no, nosotros lo quisimos llevar a Panamá para interrogarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente la orden y la bajada del dedo, digamos, como al estilo emperador romano, sí. vino de ahí. Porque era como, sí, me imagino. Se sabe que hubo reuniones, digamos, entre Juan José Torres, que estaba en ese momento, que después fue un presidente también de Bolivia, que no sabían qué hacer realmente. ¿Qué hacían? Se lo damos a los gringos, ¿viste? Lo encarcelamos, lo ponemos preso, pero la idea no era matarlo. Pero bueno, la orden fue que lo asesinen porque eso, digamos, era un golpe para, obviamente, el Castro, ¿no? Y Cuba. Y después de ese capítulo viene la era de lo que llamaríamos el Plan Cóndor, ¿no? Entonces el gobierno dictatorial que se implanta a comienzos de los 70 en Bolivia y que acompaña, bueno, eso, el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, el derrocamiento de Allende, que un poco ya había empezado con el derrocamiento de Goulart en Brasil en el 64. Y ese es el ya tercer capítulo, entonces, donde bueno, está la muerte del Che y el comienzo de las dictaduras y el Plan Cóndor. Después hay un capítulo muy interesante, que es el 4, que es un poco, yo creo, para nosotros que estábamos adentro, quizás para el común de la gente es la historia más desconocida un poco, porque cuenta, digamos, hubo una última dictadura, la de García Meza, que fue ya a comienzos de los 80, que se le llamó la narcodictadura, porque era un gobierno dictatorial de militares, pero con mucha plata de la cocaína, que ya en los 70 ya se había popularizado, para decirlo de una manera, ¿no? Y se exportaba ya a rolete a Estados Unidos. Sí. Y lo que después en los 80 fue más centrado en Colombia el tráfico, pero los países productores de la materia prima eran Perú y Bolivia, y sobre todo Bolivia en ese momento. Y esa plata de una investigación que está medio tapada y todo eso, no sé si se acuerdan ustedes del caso Irán Contras, que fue el financiamiento a través de la venta de armas ahí. Porque, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Una de las causas del turco. No, eso fue una causa donde... no, eso fue más tarde. Ah. Esa fue otra. No, esta fue una causa en Estados Unidos donde, por derecha, legalmente, el Congreso de Estados Unidos no había habilitado a Reagan para financiar a los contras nicaragüenses. La CIA vendió armas a Irán, que era su enemigo, supuestamente, ilegalmente, para con esa plata financiar a los contras en Nicaragua. Pero también se sabe que parte de la producción de la cocaína de Bolivia fue a financiar también a las contras nicaragüenses. Si lo quiere investigar más, hay el caso donde saltó esto del Irán Contras, era un militar que se llamaba Oliver North, que era un agente de la CIA, que se sabe, hay datos de que estuvo en Bolivia, reunido con Suárez. Suárez era un hombre que era como el Pablo Escobar, de Bolivia. Sí, que se llamaba, le decían el rey de la cocaína, pero un poco menos salvaje que Pablo Escobar, digamos. Pero fue, por ejemplo, al que, no sé... Rey de la carne nuestro, pero claro. Claro, este era de la cocaína. Y el tipo era un ganadero, con mucho dinero, y en un momento se dio cuenta de que podía hacer mucho dinero vendiendo pasta base. Sí, él lo que hacía era vender la materia prima, y la mandaba a Colombia, ya tenía contactos con Escobar, y claro, Escobar la mandaba para Estados Unidos. Y las avionetas. Pero se sabe que aviones de la CIA directamente ya estaban aterrizando en Bolivia y se llevaban directamente la cocaína haciendo escala por Panamá. y la vendían directamente, la vendía la CIA allá en Estados Unidos a través de, bueno, sus redes, uh-huh, para financiar las guerrillas, la antiguerrilla, digamos, en el continente. Eso es para nosotros es uno de los capítulos más interesantes, que es el 4. Después, en el quinto, es el periodo neoliberal, que se da obviamente en todo el continente y en Bolivia también, las privatizaciones, bueno, lo que ya sabemos. Y el sexto capítulo, que sería el proceso de cambio, que es lo iniciado desde la elección de Evo Morales hasta la actualidad, digamos, sus dos gobiernos desde el 2005 hasta la actualidad. Y bueno, ahí, bueno, intentar ver cómo cambió la relación de fuerzas un poco, porque lo que siempre plantea Evo Morales es que no es que, viste, ni una cosa ni la otra, digamos, tampoco, pero él lo que quiere es una relación de igualdad, de iguales, digamos, no quiero que me vengas ni a mandar, ni yo te quiero mandar ni nada, pero iguales. Entonces, hasta que no se acepten esa igualdad, la situación, digamos, es conflictiva, porque no hay embajador desde el 2008-2009 que se echó al último embajador por haber hecho mucha injerencia para esa guerra de secesión, de intento de guerra de secesión que hubo entre el Oriente y el Occidente de Bolivia. ¿En cuántos países del continente no habrá embajadores norteamericanos, no? Sabés que no te podría decir el dato ese, la verdad me mataste. Pero no sé si son tantos, ¿eh? Yo no creo que haya muchos. No. Ahora lo que hay es lo que llaman un encargado de negocios, que hace un poco la tarea de un embajador, pero no hay formalmente un embajador hace... Ni una embajada hace donde... más de 6 años. ¿Pero la embajada está? Sí, la embajada está. Es más, nosotros teníamos la oficina al lado. Que siempre decíamos, che, te pagamos acá por la duda, porque esta noche entran y se llevan todo. Te van a hacer una agente secreto, seguro te hicieron. Te meten una camarita, sí, por la cerradura. Tuvimos nuestra época de paranoia, no te voy a decir que no. Salíamos un poco, porque había momentos que en serio pasaban, viste, no sé, ibas a grabar un testimonio, viste, que te decía unas cosas. Pasaban, aparte, por ahí en Argentina... Ya sabemos que la injerencia norteamericana en el continente ha sido atroche y moche. Pero en Argentina, por ejemplo, que es el caso que tenemos más cercano a nosotros y que uno más conoce, sabe que existe, pero siempre fue solapada en algún punto, ¿no? Como que, bueno, ¿sabés qué pasa? Es como un lobby, ¿viste? Está como en un terreno, salvo, no sé, en la dictadura o cosas así. Es como solapada. En cambio, en Bolivia era totalmente abierta. Hacían, no sé, fiestas en la embajada y se iban disfrazados de Mickey Mouse, un presidente, ¿entendés? O un ministro de cowboys. Hay fotos en los diarios, ¿entendés? La fiesta en la embajada por el 4 de julio y vestidos de cowboys, un ministro de educación, ¿entendés? O otras cosas como la ley antidrogas, la ley 1008, si no me equivoco el nombre, por ejemplo. O leyes que directamente las votaban en inglés, ni siquiera se tomaban el trabajo de escribírselas en castellano. O sea, eran leyes que les mandaban escritas, claro, del Departamento de Estado de Estados Unidos a los legisladores bolivianos y que la votaban sin ni siquiera tenían el decoro de traducírselas. Sí, todo lo que tenga que ver con la Drug and Food Administration, me imagino, por ese lado. Todo, la DEA metida, lo que te comentaba antes también, organismos como la USAID, que son organismos supuestamente de cooperación y fomento, que a través de eso, hay un video, por ejemplo, en uno de los capítulos hay un video, creo que es en el 3, que está buenísimo, que es ya la USAID en los 60 metida en la selva del Beni, que es como la zona más hacia el norte oriente, digamos, de Bolivia, donde ya empieza el Amazonas, claro. Y que sacaban gente de lo que decía un poco como lo que pasaba en el Chaco, sacaban gente de las comunidades andinas y las llevaban ahí, que era, cambiaba totalmente el estilo de vida, la ropa, comida. Llegaban abrigados como si estuvieran en el altiplano, y pobres tipos les tenían que dar hasta chancleta porque no tenían, ¿entendés? Ropa para ese lugar. Bueno, y ya estaba la USAID ahí. Entonces la USAID, como organismo de desarrollo, de cooperación, termina, por ejemplo, en los 2000, financiando, e incluso hasta hace poco, digamos, financiando a los grupos contra el gobierno. O sea, no sé, charla por la democracia en Bolivia. Y la charla por la democracia en Bolivia están los más reaccionarios, ¿viste? Entonces, todo eso con financiamiento de USAID. Por la democratización de y los jóvenes de no sé qué, entonces se agarran jóvenes y los llevan a estudiar allá para que vuelvan acá y sean cuadros políticos de la derecha. Y ese tipo de injerencia, por ejemplo, que es la que te digo que es más solapada. Tal vez antes de seguir hablando de tu gran laburo con el equipo acá que nos estabas contando de esta retrospectiva, se podría decir, de estos 100 años de las intervenciones norteamericanas contadas por décadas o cada año en 6 documentales en Bolivia, ¿no? Específicamente, ¿qué es el movimiento de documentalistas, por ejemplo? El movimiento de documentalistas es, mira, yo formo parte del movimiento de documentalistas desde el 2001, justo. Yo tenía algo así como 22, 23 años y yo había terminado de estudiar a fines de los 90 cine, me había ido a vivir un año a Bariloche y había vuelto... Uy, no me digas que lo conoces al delincuente de Bariloche, acá nuestro representante oficial, el doctor Sinibal. Sí, obviamente lo conozco. ¿Qué era? Lo conocí, claro. Posteriormente, no lo conocí en Bariloche, pero sí lo conozco, obviamente, al compañero de Sinibal. Acá de Sanguche es nuestro referente en Bariloche, es uno de, tenemos dos o tres referentes, uno del Es un buen referente. Y cuando volví de ahí, cuando había terminado de estudiar, yo había hecho una carrera que se llamaba productor general de medios audiovisuales, ¿viste? Era como la nebulosa. Bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Entonces, me había siempre interesado el montaje. También me gustó siempre la música, entonces como que dentro de eso, la edición y el montaje es como lo más musical, se podría decir, dentro de la producción audiovisual, ¿no? Que es donde vas al corte, al tiempo, como que donde se da el formato. Y también por esa cosa de uno, de mi personalidad, de estar más, viste, concentrado en algo. Por sí, ejemplo, es una personalidad. La dirección me cuesta, por ejemplo, ¿no? Como que la dirección me pone nervioso, viste, tengo que hay que interactuar con gente, con luces y con cosas. Tenés que tomar decisiones muy rápido, es como que me pone un poco ansioso. Entonces no era lo que más me gustaba, mira, hablando de Sinibal y compañera. ¿Cómo le va? Ahí pasó a saludar nuestro ex director ejecutivo audiovisual. Gracias, doctor Sinibaldi. Gracias. Y bueno, y ahí hice un curso en el Rojas, hice un curso de documentales y lo conocí a Miguel Mirra, que es un poco el referente del movimiento de documentalistas. Y él viene con una tarea. El movimiento documentalista, que básicamente no es una asociación de realizadores de documentales. Es un grupo de gente que hacemos trabajos de difusión, básicamente, el documental. Organización de festivales, hicimos un programa de radio que las primeras épocas fueron acá en La Tribu, después circuló por alguna otra radio, como la radio La Colectiva, acá cerca, vecino de ustedes. Y bueno, básicamente es eso lo que hacemos, tareas de difusión del documental. Y cuando entré yo en el 2001, bueno, pasó lo del 2001. Ah, estaban con las manos, no alcanzaban las cámaras. Fue como justo, bueno. La tijera para editar, exacto. No alcanzaba. Y ahí se dio un gran auge del documental y organizamos un festival, bueno, ya venían organizándose festivales nacionales y se siguió organizando el Festival Nacional de Cine y Video Documental y el Festival Internacional Tres Continentes Documental, que correspondían a América, África y Asia, ¿no? El sur pobre, digamos, del mundo. Y ahí, bueno, se dio unas cosas re lindas, conexiones, viste, con realizadores sudafricanos, por ejemplo, o de Turquía, que nada, estaban contando realidades similares a las tuyas, obviamente, con sus particularidades, pero, ¿no? Como que uno notaba que eso. Y aparte, bueno, eso, después del 2001 todos querían venir a Argentina, saber qué pasaba en Argentina, entonces se dio un auge grande. Y otra de las tareas que realizamos en estos años fue la de dictar talleres, por ejemplo, en barrios. Yo trabajé como 2 años en el MTD La Matanza, donde daba un taller de cine y después hacíamos alguna producción audiovisual. Talleres de fotografía se han dado, que los daba Beatriz Cabot, entre otros compañeros. Y después, bueno, el movimiento tuvo sus idas, sus venidas, sus crecidas y sus... Siempre está latente ahí, ¿no? Somos 50 o somos 3, pero una siempre... Me lo imagino como una especie de fotoclub, pero de documentalista, no sé, medio una mezcla ahí, una cosa rara. Con sus grandes logros. Ahora justo, la semana pasada se pasó a cabo un documental que es como... El año que viene se cumplen 20 años del movimiento documentalista, que fue el primer festival nacional que se hizo en Avellaneda, en el 96. Y Miguel Mirra hizo como un compilado de estos 20 años en una película que se llama El documental en movimiento, donde bueno, está un poco narrado ahí para el que quiere saber un poco más la historia del movimiento documentalista, qué sé yo, por iniciativa nuestra se puso el Día del Documentalista en homenaje a Glaser. Mira. El 26 de mayo, si no me equivoco, mi memoria a veces es medio falla un poco, pero fue una de las decisiones que tomamos y la aceptaron todos los colectivos de documentalistas y ahora ya está instaurada y es una fecha que quedó. Y bueno, eso, pero más del lado documental, no nos juntamos para hacer documentales, sí nos ayudamos, che, claro, si yo te digo, obvio, che, tengo que hacer algo, me prestó una cámara, me prestó un micrófono, bien, o vení a hacer cámara, o ayudarme con algo, sí, pero no hacemos producciones. Como, no sé, había otros, Ojo Obrero, no sé, como que hacen como producciones como conjunto, ¿no? Uh-huh. O mismo acá pasa también, el colectivo audiovisual de la tribu hace algo como producción propia. Claro. O sea, en general nosotros, hay realizadores, hay como yo, que no somos tan realizadores, en particular directores, sino que hacemos cosas audiovisuales, pero participamos por ahí en documentales de otro, hay fotógrafos, hay filósofos. Hay historiadores, hay ah, qué divertido. Hay, me voy a tomar un feca. Es para ir y tomarse unos mates. Exactamente. Che, Alejo, y volviendo un poco al trabajo que venimos a tal vez a contar hoy un poco en profundidad, que es este trabajo que fuiste a hacer ahí en Bolivia. Sí. Yo de Bolivia tengo tantas historias, no conocí todavía, me muero de ganas, pero bueno, hace poco vino una amiga que ella es muy amiga ahí de las cholitas y me contaba cosas que, así como al pasar, te cuenta ella, que para ella son muy normales, que tuvieron de vuelta cortando la calle como en algún momento, cortando la ruta como en algún momento, sí, que las cholitas van con sus polleras típicas, no con su ropa, digamos, no sus polleras, su ropa típica, pero con las dinamitas colgadas en la cintura y sus habanos. Hay como una cultura ahí que yo soy bastante porteño, aunque trato de volver siempre abajo el árbol, aunque sea, uh-huh, pero hay una cosa de otra cultura, me parece, ¿no? ¿Vos, sí, cómo fue para vos llegar a Bolivia y sobre todo vivir ahí, convivir como argentino? Porque aparte, estas cosas, ya que estamos en radio, las podemos describir, sos más bien rubio y blanco, sí, ¿no? Es que sí, porque sí, podríamos sí ser también. Soy un gringo, más, gringo me imagino mal. Que te decían hello antes de hola, sí, tal vez. Mister era todo el tiempo. Lo cual me ponía, si estaba haciendo un documental contra los gringos, imagínate, me decían Mister y yo que me quería ahorcar a mí mismo. Pero era constante, sí, era constante eso. Siempre igual tuvimos esa. El director de la película, Andrés Aldari, es un poco lo que podríamos. Un poco famoso allá, porque claro, tiene un programa de televisión, tuvo un programa de un noticiero a lo Pedro Brier, un noticiero de noticias internacionales en el canal estatal. Entonces es como una cara conocida, lo cual ayudaba como que él. O sea, igual es re gringo también, ¿no? Pero uno, al presentarte, podías decir, che, bueno, no estoy haciendo esto, que claro, me bajé de un helicóptero. Exactamente, no éramos tan caídos del helicóptero. Por lo menos siempre entrábamos con eso, ¿viste? Uh-huh. Llegabas a un ampliado en el Chapare de los cocaleros. Que son como estas asambleas. Son grandes asambleas, sí, donde está una mesa, digamos, con los representantes de cada sección, digamos, de ahí, de la zona. Del área, claro. Claro, cada representante, digamos, de cada municipio, por ejemplo, que yo, y después está todo el pueblo, o todos los que se puedan acercar, y van pasando a denunciar situaciones o qué sé yo. Eso y se escucha y se anota. Grecia antigua, ¿no? Sí, sí, cosa exactamente. Así. Entonces, por ejemplo, caíamos ahí, porque te cuento una de las experiencias, la primera vez que yo caí, yo llego a Bolivia, nunca había ido a Bolivia aparte, y llego a La Paz y a los tres días ya estaba en un ampliado de esto. Sí. Yo había tenido cierta experiencia de cosas así en Venezuela, porque había vivido un año en Venezuela y había visto en el 2005 ya esas reuniones, pero sí estaba, bueno, eso, una pinta de gringo, 1.85 metros. Eso es alto. Claro, sí, en general son todos chaparritos, bajitos, entonces era alguien llamativo, y yo igual por la duda me calcé la del Che como para decir, bueno, por lo menos, ¿viste? Ese no es un buen consejo, viste, ir con algo, claro, me calcé la del pin, Che, viste, algo que diga bien, y eso ayudaba un poco, pero bueno, creo que eso, no éramos nunca caídos del catre, siempre teníamos como un enlace directo con referentes de las organizaciones. Hay una radio ahí en el Chapare muy importante, se llama Causachum Coca. Causachum Coca es como Viva la Coca, traducido. Uh-huh. porque hay una frase que en los, cuando fue la guerra muy fuerte contra esa zona, contra los cocaleros en los 80-90, era causacho un coca o hayan un yanqui, que es como viva la coca fuera de los yanquis. Entonces esta radio se llama causacho un coca por esta, por esta, esta frase, esta, este, este canto, digamos, de lucha. Y también los chicos, este, el director y el investigador, Mariano Vázquez, tenían un programa de radio que se retransmitía por esta radio. Entonces todo eso ayudaba a que, por ejemplo, eso, no seamos unos caídos del catre. Pero sí me pasaba todo el tiempo en la vida cotidiana que me decían mister, que iba al mercado y viste, claro, era un gringo, un europeo más que nada. Sobre todo me confundían, qué sé yo, así. Decía, soy argentina, viste, como. Te miran todavía como que no te creen. O hablame en español, viste, como. Y pasa. Y la sensación, en, porque bueno, al principio, bueno, llegás, este, hasta que no te adaptás, pero un poco, me imagino que es un barrio también, vas, venís, al rato ya empezás a conocer por lo menos los modismos, te empezás a sentir un poco más cómodo. Que hay qué similitudes, no sé si preguntarte, pero tal vez, no sé cuánto tiempo queda, pero yo por lo que te escucho contar, me imagino que el gobierno de Evo, haciendo una observación así a larga distancia, ¿no?, supo poder continuar un gobierno o una forma de país donde por más propaganda norteamericana o por más que tuvo ahí, vos nos contabas también recién fuera de aire, que se, o creo que lo dijiste al aire, que se estrenó la peli un poquito antes de las elecciones, y fue una decisión, salió por la tele, sí. Es una investigación muy importante que el gobierno decide mostrarla, este, y no como campaña, pero digamos sí como esta cosa de vamos, esto es lo que nosotros decimos y vamos, mantenemos sí, esto, sí. ¿No? Sí, la película, el 12 de octubre del año pasado, del 2014, hubo elecciones en Bolivia y Evo volvió a ganar con el 60%. Poco más, 62, creo. Y la película se estrenó 15 días antes de eso en el auditorio del Banco Central o Banco Nación, digamos, de Bolivia, que es un auditorio gigante, con todos los movimientos sociales. Obviamente, imagínate, 15 días antes de una elección, plena campaña, no sabíamos si. Lo más difícil era sentar a Evo Morales una hora y 10 mirando una película que, viste, dijimos, no lo va a hacer, se va a ir en mitad de la película. Nuestros miedos mayores es, no pasó. Se quedó, la miró toda, habló y todo. Y también se armó como una especie de ampliado, porque después cada movimiento social de los que estaban ahí hablaron algo y dijeron algo con respecto a la película. Mira. Y después la película tal cual empezó a circular, se pasó por los canales de aire del interior, por los canales de aire de La Paz, y nosotros ya la habilitamos después, a los pocos días, en internet, que eso también aprovecho y lo digo, si ustedes ponen en YouTube Invasión USA Bolivia, están los 6 capítulos en HD para verlos ahí libres, liberados. Y después, después lo que me decías con respecto a cómo es la relación con los norteamericanos. Sí, no, en las ciudades se nota, como en cualquier ciudad, se nota bien. Un poco más la colonización. Sí. ¿No? Y en el interior, qué sé yo, digamos, está más. Gracias al impulso, digamos, de un indígena, digamos, en el poder, está esa cosa de bueno, ahora somos nosotros. Ahora somos nosotros, ¿no? Y reivindicando todo eso. Y en las ciudades, como siempre, las clases medias son un poco más, bueno, pero mira que nos conviene estar bien con los gringos, qué sé yo. Entonces también se daba eso en el marco de las elecciones, de si convenía salirle a pegar palo a los gringos o no. Pero Evo siempre es muy claro, es anticolonialista, antiimperialista. Entonces su mensaje siempre va a ser ese. Incluso después de cuando vio la película dijo, tendríamos que empezar en el 1400, ¿viste? Como ya quería que empecemos con la colonización, pero del descubrimiento de América, hasta acá. Tenía ahí, la verdad que un montón de preguntas nos quedan para seguir charlando. Primero te quería preguntar, así compartimos con los oyentes, ¿cómo en Facebook es así Invasión USA Bolivia? Invasión USA Bolivia, sí, van a ver a un tío Sam señalándolos, dice Invasión USA, y ahí está el Facebook, si se quieren contactar por alguna pregunta, alguna cosa, y en YouTube está Invasión USA Bolivia también, porque si pones Invasión USA solo en YouTube te va a aparecer una película de Chuck Norris, así que claro, o ve Invasión, claro, alguna otra cosa, no, Invasión USA Bolivia, bien. Y hay un canal donde están los los 6 capítulos para, uh-huh. para ver y ver, descargar, compartir. Nuestra idea es que siempre fue que el documental se use como material de estudio, como, bueno, no sé, acá hubo, por ejemplo, en algunos bachilleratos populares, el ha utilizado. Claro. Porque la verdad que no tuvimos muchas proyecciones en Argentina, salvo te contaba a fines del año pasado, y tuvimos en Córdoba, en Rosario, en Paraná, Entre Ríos, y acá en Buenos Aires una en la Biblioteca Nacional. Pero al ser 6 capítulos, viste, no, es como que hay que armar un ciclo. Claro, sería tampoco, un ciclo, tal vez. Claro, es como. Que no está mal, está buenísimo. Tuve algunos contactos como para hacerlo, pero bueno, al final todavía no lo pudimos hacer. También tenemos la idea de armar una sola película con los últimos, ponele desde 1990 hasta ahora, ¿no? Con los últimos 2 capítulos, digamos. Armar un capítulo o una película, digamos, independiente que empiece a circular, sobre todo para mandarla a festivales, ¿viste? Que se vea en toda Latinoamérica, que se vea en Europa, quizás. Yo la que se me estaba escapando, la pregunta que recién estábamos hablando un poco más de del diario de vivir en otro país o tan cercano, pero sí. con una... Sí, distancia cultural. Sí, al menos llamativa. Esto del día a día, ¿no? El supermercado, no sé si hay kioscos. Nosotros entramos en una ciudad súper cosmopolita, ¿viste? Que se transformó nuestra ciudad babilónica, donde hay cosas alucinantes como gente de todos lados del mundo haciendo un montón de cosas, porque bueno... Ayer hablábamos también un poco todo este análisis que tuvimos haciendo postelectoral, que vienen de todos lados a estudiar, tal vez gratuitamente, pero también está llena la UCA, la Universidad de Palermo, como que está, hay un enamoramiento por la ciudad. Pero bueno, hay también factores, el supermercado, las compras ahora es esto, es ir a un supermercado, no existe más el gallego, ahora hay un chino, ¿cómo esa cotidianidad? Mira, vivimos en La Paz, en un barrio que se llama Sopocachi, que es lo que podría llamar el barrio más entre bohemio Palermo, ¿no? ¿No? Donde está la zona más quizás de restaurancitos, de barcitos y está muy cerca del centro, vas caminando, digamos, que es diferente a lo que se llama la zona sur de La Paz, que es como la zona, acá se llamaría norte, ¿no? La zona cheta. Pero a mí en particular es una ciudad que me encantó, que la disfruté muchísimo. Sí tiene particularidades, porque primero estás a 3.600 metros de altura, lo cual hace que es una ciudad fría. Entonces, por ejemplo, actividades al aire libre son de día, de noche, sentarte a ver un recital o algo es fulero. Hay una noche de los museos, por ejemplo, que me pasó de sentarme a ver un espectáculo y a las media hora, viste, te tenés que empezar a parar y a mover porque los pies se te helaron, todo hace frío, digamos, es particularmente fría. Y aparte con la estación que sería más cálida, lluvia, viste, que es en enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo. Pero después... No, qué sé yo. O sea, tenés el mercadito, está el de que se llama La Caserita, ¿no? Que es el mercadito. Yo tenía uno enfrente, por ejemplo, de la casa que le compraba el otro día. Después tenías un supermercado. Y después lo lindo, por ejemplo, que a mí me gustaba de La Paz, que íbamos con mi compañera, era ir al mercado, que se hacía los fines de semana en la zona de San Pedro, qué sé yo, que bueno, eso ahí son calles y calles de lo que quieras. ¿Viste? Ahí conseguís. Bueno, ni hablar del Mercado del Alto. Porque otra de las cosas muy lindas que pasó en estos años es que instalaron un teleférico en La Paz. Ah, mirá. 3 líneas de teleférico. Wow. Y hay una que nos dejaba de casa en el Alto. Así, estaba lo que tardabas en ómnibus una hora, sí. En 15 minutos. Subías así. Primero que la vista es increíble. Y segundo que llegabas eso. Más rápido. Sí, y en el Mercado del Alto tenés desde un pancho hasta un auto. O sea, tenés de todo. Lo que quieras tenés ahí. Todo en efectivo. Sí, todo. Sí, obviamente todo en efectivo. Y que nos pasó algo muy gracioso cuando estrenamos la película. La estrenamos en fin de septiembre. Yo me fui principios de diciembre. Y a mediados de noviembre, un amigo que trabajaba en la embajada de Argentina allá me dice: che, fui al Alto y hay una calle que es todo de destrucho. Me dice: está la película de ustedes ya. ya se la habían pirateado. Y yo dije: buenísimo, claro. Ya está. Tarda dos segundos y ya está ahí pirateado. Qué buenísimo, es impresionante. Ropa usada, bueno, lo que quieras. Mercado del Alto es una experiencia particular. Alejo, quedan todas las vías en sánduche, tienen también Ábrete Sésamo. Perdón, porque te tiré el frisbee y te pegó en el cobote. Sí, te tengo la voz que va y viene. Bueno. Y encima te prendimos el aire que te da en la espalducha. De verdad. Ya, pero cuando arrancaste junto. El programa dijiste que venías con la voz Sí. Pero vamos y venimos, estamos bien, ahí va mejor. Ahora lo puedo decir, con un mate en la mano le digo que está Invasión USA, ya linkeado en Sándwich Tribal, y el link de YouTube para verse todos los capítulos enteros. Bien, yo quiero decir una soleta cosa más, que este documental no hubiera sido posible sin la investigación que ya había llevado adelante el Observatorio de Democracia y Seguridad, que llevan adelante Loreta Tellería y Gabriela Cosío, que es un ente que hace investigaciones sobre el tema este de la injerencia norteamericana en Bolivia, desde la Vicepresidencia de Bolivia, y que nos ayuda un montón, obviamente, en la investigación. Bien, buenísimo. Me dan unas ganas de, me imagino que la motivación ya la tendrás, de tal vez hacer algo parecido con nuestro territorio. Sí, se pensó en hacer Invasión USA Argentina, y creo que están dadas las condiciones más que nunca después del balotaje, ¿no? Sí, por lo menos estos 10 años o 5 para adelante tenés la cámara, aunque sea de la ventana, prendida anda editando. De la ventana del cuarto. Sí, es algo, yo vine con esa idea, la verdad, hacer, que es lo que te digo, acá en Argentina es más solapado, entonces hay que hacer otro tipo de trabajo, pero sí, estaría bueno también ver lo que hoy ya salió el chiste en Página 12 sobre las relaciones carnales, pero con Globito, ¿no? Ayer estuve escuchando Tiro al Blanco acá en la tribu. Recomiendo entrar al Facebook de Tiro al Blanco, y están haciendo también una recopilación de información impresionante ahí, Marino y equipo. Una última pregunta acerca del movimiento de documentalistas. ¿Cómo se puede llegar a contactar? ¿Cómo nos acercamos? Hay también un Facebook, ¿también? Movimiento de Documentalistas. Ahí van a encontrar, es un indio con una cámara, es el loguito, lo van a encontrar ahí. Y sí, Movimiento Documentalista en Facebook, yo lo respondo. Perfecto, muchísimas gracias, Alejo, y bueno, cualquier cosa, estamos acá al habla. Espero. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Que nos veamos pronto. Dale. Hasta luego.